Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, escuchamos un fragmento del discurso de Barack Obama, del mensaje de Barack Obama, acortando su visita a España con motivo de esta semana tremenda en los Estados Unidos. Y bueno, pues mencionando precisamente los ataques a agentes de policía, diciendo que hacen un flaco favor a la causa de la reforma de la justicia penal, entre otras cosas. Y bueno, pues una visita acortada con motivo precisamente de todo este panorama que se ha presentado en los últimos días en Estados Unidos. Este lunes, tres personas perdieron la vida en un tiroteo de Michigan, en los Estados Unidos. Y bueno, pues dos agentes judiciales y un sospechoso murieron a las afueras de la corte de San Joseph en Michigan. Es la última información que se tiene, que se acumula desde luego a los otros acontecimientos, particularmente lo ocurrido en Dallas, que cobró la vida de 5 policías, este ataque en el centro de este lugar en los Estados Unidos. Y bueno, pues tendremos el reporte desde allá con nuestro colega Gonzalo Alvarado. Tendremos también un enlace con Ione Molinares, que nos envía desde Washington información. Y en el estudio de CNN de la Ciudad de México, la presencia de Francisco Franco Quintero, un experto en temas de inteligencia y en temas de seguridad internacional, a quien le aprecio que esté en este estudio para hablar de estos asuntos y de este momento que se vive en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, Francisco. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos, como digo, el reporte. Te propongo que escuchemos primero de Gonzalo Alvarado, que nos habla de lo que ha ocurrido en Dallas, Texas, una recuperación de lo más importante que ha ocurrido ahí, y estamos con el tema en un instante más. Adelante, Gonzalo, con este informe. El 7 de julio será una fecha memorable que quedará grabada por siempre en la memoria de Jaime García y en la de sus compañeros de la policía de Dallas, después de haber perdido a 5 compañeros el pasado jueves a manos de Michael Johnson, quien abrió fuego contra ellos mientras se realizaba una manifestación pacíficamente aquí en el corazón de la ciudad para pedir justicia por la muerte de 2 hombres afroamericanos de raza negra en el estado de Minnesota y Luisiana. Veamos. Estamos en un estado de shock todavía. Nunca creímos que, o pensamos que, un ataque en esta magnitud pudiera suceder aquí en Dallas. Vamos a decir que queremos que alguien venga y nos pellizque para despertarnos de esta pesadilla. Una pesadilla que afirma nunca había vivido en 19 años que lleva como policía en esta ciudad. Según la policía, Michael Johnson dijo que había matado a los 5 funcionarios porque estaba harto de ver a policías blancos arremetiendo contra la raza negra y porque quería matar a gente blanca, en particular policías. Este ataque fue directamente a la policía, y entonces nunca hemos visto algo en esta magnitud. Castro, de 40 años, cuenta que estaba trabajando cuando le notificaron que uno de sus mejores amigos, Lorne Ahrens, era uno de los 5 agentes muertos. Fue bien difícil. Él era como uno de mis hermanos. No lo quería creer. El momento que me dijeron, corrí al frente donde estaban las enfermeras y de nuevo les pregunté qué tenía que saber en ese momento, quién era el oficial del departamento de Dallas que estaba aquí. Castro, nativo de Texas y de padres mexicanos, considera que seguir cumpliendo con su deber, que es proteger y servir a la comunidad, es la mejor terapia para lidiar con el dolor, y el apoyo cuenta. Hemos recibido mucho amor, muchas oraciones y apoyo de la comunidad y de todas partes del mundo. Y estamos bien agradecidos, porque sin ustedes nosotros no pudiéramos seguir adelante. Y es como ustedes son nuestros héroes ahorita, que nos han ayudado bastante y han estado aquí por nosotros. Darle el último adiós a sus 4 agentes del orden y uno de tránsito ha sido duro para el jefe de policía. Espero que después de esto pueda encontrar un sitio tranquilo donde pueda sobrellevar estos servicios. Será la cosa más difícil en mi vida. Castro no solo teme por su seguridad, sino también por la de su hermano, quien también forma parte del grupo policial de la ciudad de Dallas. Ese es mi reporte. Desde Dallas, soy Gonzalo Alvarado. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Gonzalo Alvarado, por esta información desde Dallas, Texas. Y desde luego los antecedentes, el contexto que se está viviendo debe seguir de cerca lo que ha sucedido con incidentes recientes de muerte de hombres negros a manos de policía que han dejado a los Estados Unidos también conmocionado. La mezcla, el conjunto de cosas que están pasando en la Unión Americana, pues Francisco, nos lleva a invitarte para pedirte un análisis, una revisión general, porque tenemos sucesos trágicos, una secuencia de sucesos trágicos muy graves que tienen que ver con ataques de esta naturaleza en contra de policías, pero también está el tema de policías que matan a hombres de raza negra. Están sucesos previos que tienen que ver con ingredientes relacionados más con el terrorismo u otro tipo de violencia. Un cóctel, un verdadero cóctel. ¿Cómo diseccionar ese cómo diseccionar el momento? Sí, mira, yo de entrada un poco diferiría de lo que comentaba al principio el presidente Barack Obama, donde decía que esto no refleja los Estados Unidos. Bueno, yo creo que en este momento particular sí está reflejando, al menos en una primera parte, porque pues ha sido un verano extremadamente violento, agitado, donde nos indica que la sociedad está polarizada. Ya sea, el terrorismo tiene distintas facetas, no solamente es religioso, no solamente es ISIS, no solamente es Al-Qaeda. Hoy vemos un asunto de terrorismo doméstico llevado a cabo con tintes raciales, que también existe en los Estados Unidos. Existen también terrorismo de tipo anarquista. Entonces la sociedad está polarizada, está viendo estos eventos bastante cotidianos, ¿no? Hace algunas semanas teníamos lo de Orlando. ¿Qué está pasando? Bueno, cotidianos ya sería como que lo asimilaste a la normalidad, más bien frecuentes, ¿no? Frecuentes, sí, por supuesto. Son frecuentes y hasta algunos sí, déjame decirte, cotidianos. Hemos tenido también algunas balaceras después de esto. O sea, primero estaba pasando en Michigan, estaba pasando, o sea, hace unos días teníamos esto en Dallas. Es decir, parece que son cada vez más frecuentes. Lo que quiero resaltar es que el terrorismo tiene distintas facetas. Es bastante complejo, no solamente tiene una sola cara, hay organizaciones, hay individuos, es más, hay estados que patrocinan el terrorismo. Los Estados Unidos están viviendo una jornada, pareciera que nos recordaría la del 93 con Rodney King, cuando fue apaleado por unos policías y después los policías van a juicio, no se les, es decir, se les libra de toda culpa. Y sale gente a golpear, sale gente de color a incendiar y por prácticamente una semana tuvieron tomado Los Ángeles. Bueno. ¿A eso te recuerda? A eso me empieza a recordar este fenómeno. Desde el 93 no teníamos un fenómeno de carácter racial. Racial, tan directamente. Tan directamente. Entonces, esto que ha sucedido en dos ciudades, ahorita esperemos que se pueda contener ahí. Pero que esté sucediendo, al menos ahorita en esto, pues me habla de que pudiéramos estarnos otra vez recordando esto, lo que estuvo pasando en el 93, que es muy peligroso. El terrorismo puede florecer en cualquier momento. Ese es lo difícil. Una persona, un radical, no nace, ¿no? Se va haciendo. Pasan cosas en su vida, distintos eventos que lo van haciendo, que un día a la mañana se levante y diga, es momento de actuar y disparar contra ellos. Bien, ha circulado esta información que si bien esta persona que atentó en Dallas aparentemente estaba ya con estas ideas por los explosivos que tenía, por las armas que tenía, estaba esperando un momento específico para actuar, lo encontró en Dallas. Pero hay muchos radicales que lo encuentran el día de mañana, pasado mañana, algo se detona en ellos, que deciden conducir su lucha de forma violenta. Hay en una sociedad como los Estados Unidos no nos debería espantar que haya un alto grado de radicales. Yo sostengo que no todo radical es peligroso. Es peligroso porque en una sociedad se permite disendir, expresar ideas, siempre dentro de los cauces normales institucionales, pero el problema es que algunos de estos radicales decían tomar armas o generar explosivos para atentar en contra de la población. Francisco, déjame hacer una pausa y regresamos para escucharte en tu análisis de lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, sé que en México hay muchos temas de los cuales hablar, hablaremos de ellos a lo largo de la semana. Quisimos detenernos en el arranque de esta semana con el tema de los Estados Unidos por muchas razones, pero desde luego seguimos muy de cerca lo que ocurrió este fin de semana en Tamaulipas. 14 personas asesinadas, según la información oficial, por lo menos 17, según informaciones periodísticas, es lo que está ocurriendo también en Tamaulipas, aquí en México, en otro circuito de cosas que desde luego también hay que seguir muy de cerca, y otros temas que iremos abordando en esta conversación con Francisco Franco Quintero. Y bueno, te propongo, Francisco, que además de escuchar a Gonzalo Alvarado, que ya escuchamos hace un momento desde Dallas, está nuestra colega Ione Molinares, que ha enviado este reporte desde Washington, en los Estados Unidos. La escuchamos y volvemos contigo. Es el primer evento de campaña de Donald Trump después de la emboscada en Dallas la semana pasada. La policía y el personal policíaco son los que separan la civilización del caos total y la destrucción del país que conocemos. Debemos recordar que la policía es más necesitada en los lugares donde hay más crimen. Los políticos y activistas que buscan extraerlos de una comunidad están haciéndole daño a los más pobres y más vulnerables. El virtual candidato republicano está en el proceso de seleccionar su fórmula vicepresidencial para anunciarlo antes de la convención del partido a partir del 18 de julio. Clinton, por su parte, no tuvo eventos públicos este lunes, pero el viernes pasado llamó a la unidad y a trabajar para acabar con la desconfianza entre comunidades y la policía. Clinton tendrá un evento con Bernie Sanders en Nueva Hampshire este martes, en el que se espera que el senador respalde a la virtual candidata demócrata. Un impulso para Clinton, quien registra una alta percepción desfavorable, incluso entre demócratas. En una encuesta de USA Today Suffolk University, Clinton tuvo 53% de percepción negativa, aunque 60% tiene una percepción negativa del virtual candidato republicano. Esa percepción sigue después de que el FBI concluyó que Clinton y sus asesores en el Departamento de Estado manejaron con ligereza los correos electrónicos al usar cuentas y computadoras personales durante su trabajo como secretaria de Estado. Trump no escatimó en críticas a Clinton. Hillary Clinton, on the other hand, por el otro lado, Hillary Clinton es débil, inefectiva, saca provecho. Y como quedó demostrado en sus escándalos de emails, lo que es una vergüenza no solo para ella, sino para la nación. O ella es una gran mentirosa o es muy incompetente. Yo creo que las dos. De hecho, una encuesta de Washington Post y ABC News revela que la mayoría de los consultados, un 56%, no está de acuerdo con la recomendación del director del FBI la semana pasada de no imputar a la exsecretaria de Estado. Pero para un 58%, esa decisión no impactará su decisión de votar por la exsecretaria de Estado en las elecciones en noviembre. Aunque el sondeo indica que a la mayoría, casi 60% sí le preocupa lo que Clinton pueda hacer si es elegida presidenta. Y amplifica un problema de percepción que la exsecretaria de Estado tiene ante la opinión pública de ser una persona poco confiable. Aunque en ese rubro la supera su rival, Donald Trump. Ione Molinares, CNN, Washington. Bueno, un repaso sobre el tema electoral en los Estados Unidos, en un contexto como este, donde estamos hablando de temas que tienen que ver con el terrorismo, con la seguridad, con los ataques a policías, con ataques de policías a personas negras, todo ese contexto en un ambiente electoral. ¿Qué decir? ¿Hacia dónde conduce el discurso político electoral en un contexto como este? Una realidad de este calibre y estos candidatos. Pues hacia dónde conduce es... Lo estamos viviendo en este verano en los Estados Unidos. Es decir, la polarización está. Esos discursos, sobre todo de Trump, pues han puesto a la población... Parece que están viendo las cosas en blanco y negro. Blanco y negro no solamente en términos raciales, solo vimos negros contra blancos. Mañana puede ser negros contra coreanos, coreanos contra latinos. O sea, en realidad, el otra vez, como bien lo decías al principio, este cultivo puede dar para mucho. Un tema terrorista hace dos semanas contra grupos, contra homosexuales. En fin, Esto es el resultado de este discurso, ahora sí que confronta los temas sensibles dentro de una sociedad como la norteamericana, ¿no? Está también, por ejemplo, la irrupción del hijo de Bin Laden, que exacerba todavía más el clima, hablando de mantendremos una postura de ataque contra ustedes. Sí, bueno, demuestra otro tema que es... Otro ingrediente a la mesa. Ingrediente, ponle otra cosa. ¿No? Uh-huh. Al-Qaeda no está muerta, ¿no? Al-Qaeda existe todavía, aunque tiene un menor margen de operación a partir de esta... del asesinato de Osama Bin Laden, sigue operando, sigue teniendo presencia, no solamente es ISIS, recordemos que ya ISIS y Al-Qaeda se han visto separada. Entonces, podría... En los Estados Unidos también ha habido un radicalismo no solamente de la gente que está a favor de ISIS, también hay un radicalismo a favor de los que están con Al-Qaeda y hay otro que buscan solamente un califato, es decir, no están ni con uno ni con otro. Entonces, esto pues despierta las declaraciones del hijo de Bin Laden, despiertan, inspiran a muchos que puedan estar ahí diciendo, bueno, yo necesito otra vez hablar, escuchar a mi líder para decir, bueno, ¿cuándo podemos atacar? Y otra cosa que quería comentar con el tema electoral y que tiene razón con lo que está diciendo el hijo de Bin Laden, es que los radicalismos se exacerban por esos discursos de los líderes. Es decir, el radicalismo puede surgir, puede estar ahí. El radical puede vivir ahí sin hacer absolutamente nada. Pero cuando aparecen líderes que también son radicales, pueden algunos inspirarlos, contagiarlos, a decir, bueno, creo que es momento de florecer y es momento de atacar. Es decir, probablemente todo este verano que hemos estado viviendo de continuos actos de violencia o frecuentes actos de violencia, probablemente no hubieran podido surgir quizás hace un año, hace dos años, ¿no? Ahorita, entre más se acercan las elecciones, es más probable que todos estos radicalismos florezcan porque encuentran una oportunidad ahí en el ambiente a partir de estos líderes que hablan sobre estos temas, ¿no? Bueno, es todo un tema. Desde luego, cuando afloran posturas que en otro contexto no se dirían en voz alta, ese es un poco el tema, ¿no? Uh-huh. Si un líder con un micrófono en una campaña política dice cosas que en otro contexto serían políticamente incorrectísimas, claro, o inaceptables en términos de una civilización, pues eso despierta o hace aflorar lo que inconsciente o conscientemente puede tener una franja de la población. Sí. Y eso es bastante delicado. Claro. Yo hoy me preocuparía más de los discursos, sobre todo de Trump, que de lo que diga el hijo de Bin Laden. Es decir, porque él... En ese tono estás. En ese tono, ¿no? ¿Te parece peor eso? Me parece peor porque es un... Dentro de la sociedad norteamericana es un referente mucho más cercano. El otro es un... Está en la lógica de una democracia. Uh-huh. Es un estadounidense, ¿no? Es un líder, va a contender por la presidencia, ¿no? Tiene seguidores. El otro puede ser el hijo de un terrorista que murió hace algunos años, que atacó, sí, en el 2001, pero puede ser mucho más lejano para la realidad del norteamericano común y corriente. Un Trump podría ser este líder que exacerbe mucho más los radicalismos que pudieran estar floreciendo ahí, ¿no? Pues ahí está todo un tema. Desde luego, el proceso político electoral en los Estados Unidos en este contexto tan particular que se está viviendo en la Unión Americana. Bueno, entramos en la parte final, Francisco. Bueno, el panorama es complejo. El tema del terrorismo y ataques a policías, por un lado, también en una lógica, ¿le llamas también terrorista? Así es. ¿Hay terrorismo racial? Sí, hay terrorismo racial, uh-huh. Hay terrorismo... Este es un terrorismo de orden doméstico, ¿no? Así uh-huh. como hay uno internacional. De orden racial, te digo, puede haber hasta étnico separatista, puede haber de distintas formas. Los policías son blanco continuo o atractivo para un grupo terrorista o para un individuo que es terrorista. Ahorita, pues, con todo este tema racial que surge, pues podríamos estar viendo que en los próximos días quizá otro evento de esta naturaleza, esperemos me equivoque, pero estos temas no se acaban tan de forma tan sencilla. Pasa un momento, ¿no? Como te recordaba, pues en el 93 con el tema de Rodney King duró ese tema. Se focalizó sobre todo en Los Ángeles, pero pues bueno, hoy hay más acceso a las armas, hoy hay también más radicales por ahí, en fin, pudiera repetirse esta clase de eventos. Hay terrorismo estratégico y terrorismo táctico. Ese terrorismo estratégico donde buscas que el adversario cambie de opinión es el que podríamos estar viendo ahorita. No solamente infundirle miedo a una corporación policíaca, sino tratando de mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. ¿De qué tipo? Para cerrar, porque nos queda un minuto. Pues de los temas de los derechos civiles, los temas raciales, los temas de que están polarizándose ahí rumbo a las elecciones. Homosexuales, temas raciales, guerra contra el terrorismo, es decir, puede haber muchos, no solamente es uno, ¿no? El caldo es grande. El ambiente es verdaderamente complicado en los Estados Unidos y bueno, pues está ahí como parte fundamental de lo que ocurre en este país, que bueno, tiene impacto a nivel internacional y de lo cual seguiremos hablando si nos lo permites. Gracias por estar en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Francisco. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle en este programa. Ya tendremos más temas, más asuntos a lo largo de la semana. Por lo pronto, buenas noches, que descanse y hasta mañana.